Líder Ponce Valle, el segundo comandante fue el bombero Sorno. Pasada las 5 de la madrugada, se da un incendio declarado en el sector de Rahuelto, la cual, producto del incendio, se resultó afectado un inmueble con el que sucedió su totalidad, y por la misma propagación, la casa colindante resultó con daño importante. La causa inicial basal del incendio, tenemos la casa donde comenzó el incendio, se encontraba deshabitada, aparentemente estaba siendo utilizada por personas de calle, y no pudimos evitar, dado que la casa se encontró con un alto grado de carbonización, lo cual nos impidió determinar el punto de origen del incendio. La extinción del incendio se desarrolló de forma normal, según nuestros procedimientos. No hubo problema de abastecimiento ni el problema propiamente tal del incendio. De igual forma, no hubo personas civiles lesionadas ni bomberos lesionados.